Proyecto Terror presenta su rincón oscuro y bizarro del fantástico y las leyendas, de la literatura y los relatos, de la música y el cine. Escúchanos en la medianoche del miércoles al jueves en Oír Gestiona Radio Cantabria, 87.7 y 95.3 de la FM. OírGestionaCantabria.com. Las formas espectrales estarán encantadas de recibiros. Estáis invitados. Bienvenidos a la cripta. Buenas noches, queridos, y bienvenidos al capítulo 445 de Proyecto Terror. Hoy tenemos Noche de Relatos, entre otras cosas. Vais a escuchar La Danzante Nocturna, narrado por Jordi Armisen, La Voz de las Tinieblas, y escrito por Trevor Kennedy. También os ofrecemos La Doncella Vampiro, de Hume Nesbitt, y tres microhistorias, en homenaje a Poe, del escritor José Luis Romero Campillos. Esos tres relatos, pequeñitos, son El Otro, La Cena y La Profecía. Aunque también habrá momento de mirar al cielo, a través del tránsito planetario de Margit Glacel. Y tenemos dos entrevistas. Por un lado, a Fran Díez, organizador de las cuartas jornadas del terror y el misterio, aquí en Cantabria. Y por otra parte, hablamos de una editorial denominada Saco de Huesos, con su director, Ángel Laguna Edroso. Y finalizaremos con la sección Mis malos queridos, a cargo de Helen de Ripa. Hoy nos lleva hasta México lindo para enseñarnos un lado oscuro de su historia a través de las andanzas de Juana Barraza, la Mataviejitas. Pero antes vamos a abrir este nuevo capítulo de las historias de la cripta, la nuestra, como es debido, con la voz de un grande, Peter Murphy. Y escuchamos su tema, Lion, una canción que da título al décimo disco en solitario de este gran artista, álbum que salió a la venta el pasado verano. Bienvenidos. scattered brush, long and brown, forgotten, swirl of names, swirl of trust, the spring garden that we've trotted. Visítanos en proyectoterror.blogspot.com. Seguidamente, os ofrecemos tres breves y oscuras historias inspiradas en la obra literaria de Edgar Allan Poe y como tributo de su autor José Luis Romero Campillos al escritor de Boston. El otro. Un escalofrío recorre insidioso mi espina dorsal. Sé que no hay nadie más aquí. Estoy solo en este caserón. Me sitúo desconcertado frente a una de las desvencijadas paredes, allí donde un golpe seco ha puesto en alerta mis sentidos. Mi pulso se desboca. Observo atónito, aterrado, mi imagen pulcramente enmarcada frente a mí, ahí, al otro lado. Esta me devuelve una mirada fría, extraña, quizás sorprendida. El filo de un enorme cuchillo, impregnado en su extremo de un negruzco y espeso fluido escarlata, relampaguea en su trémula mano derecha. La sangre, húmeda, viscosa, obscena, cubre también sus gastados ropajes. De pronto lo entiendo todo. Aunque jamás hube dado crédito a esa absurda teoría, debo admitirlo, era cierta. Existen. Ese de ahí, el que me mira desconcertado, es mi doppelganger, mi doble, pues lo que hay delante de mí no es un espejo, ni aquel que está frente a mí al otro lado de la ventana, usurpando mi rostro, mis facciones, mi cuerpo, soy yo. proyectoterror@yahoo.es. La cena. La nieve dificultaba su avance. Divisó, sorprendido, la silueta de la solitaria casa a lo lejos, a través de la ventisca, en el momento en que estaba a punto de desfallecer. El frío calaba profundamente sus huesos. Vio una luz parpadeante a través de una de las ventanas de la planta baja del viejo edificio, perdido en medio de aquel inhóspito bosque. ¡Dios! ¡Había alguien allí! ¡Un último esfuerzo! Alcanzó el porche y llamó a la puerta de forma compulsiva. Tuvo que repetir la llamada un par de veces. La vieja puerta finalmente se abrió, emitiendo un espectral chirrido. Una niña, vestida a la antigua usanza, de aspecto famélico, esquelético, casi cadavérico, le miró fijamente desde el umbral, provocándole un escalofrío. George titubeó antes de comenzar a hablar. «Mi coche se ha averiado unos kilómetros más atrás. El teléfono se ha quedado sin batería. Continúa nevando. ¿Puedo entrar?» La niña miró hacia el interior antes de asentir. «Pase». Una mujer confinada en silla de ruedas, de riguroso luto y negro cabello, recogido en un anticuado moño, desmesuradamente delgada al igual que la niña, le miraba desde su posición con una ávida e inquietante expresión en sus ojos. «Íbamos a comer. ¿Querría acompañarnos?» Unas mugrientas verduras, estropeadas, ennegrecidas, constituían el repulsivo menú. La mujer miró el plato que tenía frente a sí con una extraña expresión antes de volver a hablar. «No tenemos otra cosa». «No, gracias. Quizá más tarde». Un fuerte impacto en la nuca le hizo caer en la inconsciencia. El suculento aroma de la carne cocida se esparcía por la casa. George sí estaría aquella noche en la cena, aunque no en calidad de comensal. ¿Qué sigues en esta casa, Joseph? ¿Cómo has muerto? Joseph, has muerto en esta casa. La profecía. Faltaban unos minutos para el cumpleaños de los mellizos. Conocían bien la profecía. Su abuela les había hablado de ella muchos años atrás cuando, jugando en la casa que el abuelo había ganado en una apuesta contra el hijo de la que en el pueblo se creía una bruja, encontraron el pergamino firmado con sangre. «El segundo vástago de tu segundo vástago fallecerá en el preciso instante de su vigésimo aniversario». «Pobre John», pensaba Charles, «ha crecido bajo el influjo de esa absurda patraña». Sonaron tétricas las campanadas del carillón. La madre, temblando, se dirigió entonces a Charles sin dejar de sollozar. «Hijo, perdónanos. Nos ocultamos la verdad. Tú no fuiste el primogénito. Un hermano vuestro, llegado al mundo un año antes que vosotros, murió a los pocos minutos de nacer». Charles, atónito, creyó entonces ver a la parca, envuelta en su negra capa, materializándose frente a él. Las cuencas vacías se clavaron en sus aterrados ojos. El lúgubre filo de la guadaña giró con fuerza. Su corazón repentinamente estalló. Y dejó de latir. Thank you. @yahoo.es. I was working in the lab late one night when my eyes beheld an eerie sight. For my monster from his slab began to rise, and suddenly, to my surprise, he did the mash. He did the monster mash. The monster mash. Bien, y esta noche visita la cripta de Proyecto Terror Fran Díez para hablarnos de una nueva edición de las Jornadas del Terror y el misterio que se van a celebrar en Cantabria. Muy buenas noches, Fran. Buenas noches, Patricia. Un año más. Estamos aquí de, en fin, de cuerpo y de alma, ¿no? Presentes. De piel y huesos. Mejor que estar de espíritu, ¿no? Por lo menos de momento. Pues sí, que sea por muchos años más que podamos seguir celebrando estas Jornadas del Terror y el misterio. Cuarto año. ¿Quién te lo iba a decir a ti? Sí, ya gatea, bueno, no, ya está andando y corre, ha dejado de gatear ya, ¿no? El segundo año ya dejó de gatear y es el cuarto año ya que celebramos estas Jornadas del Terror y el Misterio de Cantabria. Repetimos por primera vez sede en el Hotel Chiqui de Santander y, pues bueno, las fechas se las puede imaginar ya todo el mundo, ¿no? El jueves 30 de octubre empezamos y terminaremos el sábado 1 de noviembre, son unas fechas muy dadas al terror y al misterio. Y aunque coincidimos todos en las mismas fechas, y a veces es un poco, pues bueno, a la gente tiene que hacerse el huequecito en la agenda, pero bueno, es también como es lo que más llama a la gente la atención, ¿no? En este tipo de cosas, y bueno, pues hay que aprovecharlo también. Es lo que tiene el Día de Difuntos, la festividad de difuntos, el Samhain, Halloween, como quieras llamarlo. Yo ahí, que cada cual lo denomine como más le apetezca, pero sí que es verdad que se congrega todo en esos 3-4 días. Y además este año coincide en un fin de semana, pues bueno, que viene muy bien para disfrutar todos estos días. Además, ya lo vamos barruntando. Se acercan estas fechas que tanto nos gustan y vamos a disfrutarlo. Y eso es lo que van a intentar también, pues mostrar estas jornadas, ¿no? Eso y sí, invitar a la gente. Esperamos que este año no haga tan mal tiempo en lo climatológico como el año pasado, donde no hicieron falta ni efectos especiales, porque es en el Hotel Chiqui teníamos todos la sensación de que una ola iba a saltar las barandillas del Sardinero y nos iba a arrollar en una noche de estas de tormenta espectacular, con olas gigantes, rayos, truenos y una lluvia torrencial, en fin, que daba auténtico pánico acercarse. Pero bueno, tenía también su encanto, ¿no? Claro. Aquello. Iba a aparecer el Kraken de un momento a otro. Sí, sí, bueno, y sin él también, porque la ola aquella asesina tenía fuerza suficiente para todo, ¿no? Bueno, pero pues bueno, esperemos que se cree el ambiente a nivel meteorológico, pues ideal, un poquito de viento, un poquito de frío, algo de lluvia, si quieres, porque total, vamos a estar guarecidos en el Hotel Chiqui, pero eso, que se cree el ambiente. Y dentro, ¿qué se va a encontrar la gente? Pues ahora mismo Fran nos va a explicar cuál es el programa que habéis preparado para estas cuartas Jornadas del Terror y el Misterio. Pues como todos los años, el terror y el misterio desde diferentes ámbitos, ¿no? Y facetas de las artes, ¿no? De la literatura a la música, ¿no? Porque este año además nos estrenamos con el primer concierto dentro de las jornadas, precisamente el día de la inauguración, el jueves 30 de octubre. A eso de las 8:15 realizaremos la pequeña y modesta ceremonia de inauguración con la suelta del murciélago, que es la manera de comenzar siempre nuestras jornadas. Un murciélago electrónico, que nadie se asuste, que respetamos y queremos mucho a los animales y en especial también a los murciélagos. Aunque yo de pequeñito también jugábamos a lo de atrapar a los murciélagos, tirabas una visera al aire y enseguida caen, bastante curioso. Así que soltaremos el murciélago y abriremos también nuestro libro maldito, nuestro Necronomicon, para ir recogiendo firmas y almas también de los asistentes al certamen. Y poco después, a eso de las 8:30, pues primero una charla y después el concierto, aunque la misma persona imparte los dos eventos, ¿no? Los dos actos. Una charla además bastante curiosa porque dentro del mundo del misterio quizás es más desconocido, ¿no? que otros. Juanelo Turriano, el relojero de Carlos V, se titula así esta pequeña conferencia o charla del escritor y músico gallego Andrés Vescanza. Y después, pues este profesor de guitarra gallego de La Coruña, pues ofrecerá un concierto que yo creo que está, pues bueno, acorde con lo que son las Jornadas del Terror y el Misterio, porque la pieza que interpreta se titula Pesadilla de Tim Berens, y yo creo que bueno, que puede ser algo curioso, un concierto de guitarra que va a llamar la atención también. Y sobre Juanello Turriano, pues un inventor italiano, como te digo, bastante desconocido en esto del mundo del misterio. Ya sabes que la corte de Carlos V, Carlos I, V de Alemania, pues es bastante pues bueno, relacionado con todo lo esotérico. Hay muchas leyendas a su alrededor. Claro, en aquella época, pues un inventor que hacía cosas pues como llevar el agua a lo alto de Toledo con unos ingenios de poleas y de ruedas, pues bueno, debía parecer aquello magia, ¿no? Lo mismo que construir pues un reloj astronómico, un astrario para el emperador, que tuvo en aquella época pues muchísima fama. Y bueno, trabajó también con Juan de Herrera en la construcción del Escorial. Y bueno, hay a su alrededor muchas anécdotas, yo creo que bastante llamativas. Así que con una pequeña charla, yo creo que a la gente le va a gustar. Andrés Bescansa, además, publicó hace un par de años un libro, El Astrario, La Luz del Astrario, con la editorial Tantín aquí en Cantabria, sobre precisamente este personaje, que bueno, lo conoce bastante bien. Y como te digo, tiene bastantes cosas curiosas, ¿no? Si la gente ha visitado el Escorial o ha dado por allí, porque bueno, no está propiamente dicho en el edificio, no está construido en el edificio, sino es lo que llaman el mirador de Carlos V y demás, que hay una serie de, bueno, de lagunas artificiales, pues bueno, fueron obra de este hombre italiano al que le acusan de haber asesinado al emperador, ¿no? Porque no funcionaron del todo bien, el agua se quedaba estancado y bueno, aquello fue un nido de mosquitos y de bichos y demás. Dicen que bueno, que de ahí pues unas picaduras que afectaron al emperador y bueno, eso le originó las fiebres que finalmente terminaron con su vida, ¿no? Pero eso ya creo que entra más dentro de la leyenda negra. Además, ¿no? Pero además eso ya lo comentará el experto cuando dé la sí charla, porque seguro que alguna sorpresa y alguna anécdota realmente curiosa va a desvelarnos. Sí, pero aquella época, ya te digo, ha dado origen a muchas novelas, películas y demás. Yo creo que pocas, ¿no? Porque yo creo que da todavía para más, ¿no? Pero hombre, es que la relación entre Carlos V, su hijo Felipe II... También. La claro, parrilla es del infierno, que fue Juan de Herrera, uh-huh, que ya que estamos en Cantabria, pues también hay que nombrarle. Uh-huh. Bueno, pues ahí hay un batiburrillo de personajes que, como tú dices, se da cita la arquitectura, pero también el esoterismo, la magia, claro, la astrología. Las artes, yo creo que es una cosa que llama bastante la atención. Y Juanello Turriano, pues bueno, hasta ahora era un personaje muy secundario de toda esa trama, ¿no? De Carlos V y Felipe II y el esoterismo. Y está bien recuperarlo, y ya que tenemos a este autor que además ha publicado una obra y que pues bueno, viene a Santander a hablarnos de ello, yo creo que merece la pena. Y habrá que preguntarle también por Juan de Herrera, ilustre camargués. Claro. Pues bueno, es uno de los personajes también a reivindicar por nuestra tierruca. ¿A qué hora comienza? 8:30, porque más o menos las charlas están puestas, la del jueves y la del viernes, a las 8:30, con la idea de, pues bueno, la gente sale de trabajar, estamos allí ya más o menos a las 8:15 reunidos, le damos esos minutos de cortesía y empezar a las 8:30 puntuales, para que duren aproximadamente una hora, incluso también con el concierto, pues más o menos está todo previsto para esa hora, una hora y 10 como mucho. Pues la gente también le cuesta lo de mantener la atención más de una hora, a veces es complicado, aunque son temas yo creo que merece la pena también, y sobre todo aprovechar para preguntar, ¿no?, a la persona que está impartiendo esa charla o esa conferencia, porque eso es una ocasión que no tenemos a veces en, bueno, cuando escuchas después las charlas en un podcast, no puedes preguntar, claro. Y eso es algo fundamental, ¿no?, de acudir a estos eventos, ¿no? Y yo creo que es algo bonito también. Bueno, pues eso como apertura de las cuartas jornadas del terror y el misterio. Y llegamos al viernes, al 31. Día 31, al día D y a la noche N. Sí, aquí yo creo que vamos a disfrutar muchísimo a los que nos gusta el cine de terror, porque hemos propuesto una especie de juego a Manu Ortega Lasaga, director de cine santanderino, bueno, que está últimamente, yo no sé si denominarlo de moda, porque esto son cosas bastante más alternativas, pero bueno, ya que ha estado hace poco en el Festival de Sitges, que es un poco como, ¿no?, el festival más importante que tenemos casi en Europa, por allí ha tenido la suerte. Es uno, ¿no?, de los referentes, no cabe duda. De participar y ver a un cántabro allí pues presentando oficialmente su cortometraje, está muy bien, Dientes de Otro. Y bueno, le propuse a Manu un pequeño juego, ¿no?, que era que seleccionase sus escenas del cine de terror preferidas y que las comentase. Entonces yo creo que lo vamos a pasar muy bien, porque nos vamos a reír seguro con él de todas las historias que cuenta, y además nos va a gustar mucho pues las escenas que seleccione, porque me ha dicho además que va a haber un poco de todos dentro del género de terror, va a tocar muchos subgéneros, y yo creo que es algo muy entretenido, ¿no?, que un director pues nos hable de lo que es para él este género, el terror, y cuáles son sus referentes, cuáles crees que son las películas que han marcado un poco pues su vida, ¿no?, y que hable de cine, de su cine, del de otros, de un género entero. Yo creo que es algo muy atractivo para todos los que, pues, bueno, le guste el cine en general y específicamente pues el cine de terror, ¿no?, y qué mejor, mil corrientes, ¿no? Y qué mejor que estas fechas para hablar de este tipo de cine, claro. Pues sí, sin duda alguna. Es un poco también somos más, somos ya generaciones más visuales, ¿no? Que otra cosa, y el cine, pues, muchas veces lo copa todo, ¿no? Más que literatura o que otras artes. Aunque bueno, procuramos en las jornadas abarcar un poco todas las facetas, ¿no? Del terror y el misterio. Y por fin llega el día 1, el Día de Difuntos, que también habéis preparado pues algo realmente atractivo. Pues sí, es un poco el día grande de las jornadas, el día más importante. Tenemos charla a las 6:30, ya que es festivo, y puedes aprovechar para tomar un café y pasar también pues un buen rato si te interesan estos temas del lo oculto. Y en este caso hemos invitado al periodista Serf Alagán para hablar de leyendas urbanas de Santander y de Cantabria, porque bueno, ha empezado este año un blog en el diario montañés, Trendy Topic, donde un poco va pues recopilando todo este tipo de leyendas urbanas, la cara B del periodismo lo denomina, y yo creo que da mucho juego también, ¿no? Aquí en Cantabria es tierra de misterios y hay unas cuantas leyendas y apariciones, avistamientos ovnis, hay un poco de todo, y bueno, un resumen divertido, yo creo para todos los públicos también, que puede resultar interesante para la gente. El blog ha tenido mucho éxito, así que pues, esperamos también que a la gente pues le guste un poco comentarlas allí con él. Y luego ya pues pasaremos a los actos de ocio y actos lúdicos. Hay que recordar que tienen también merienda, cena infantil con animación para los más pequeñitos. Eso te iba a decir yo, las viandas, porque sí, también se come. Sí, además, por cierto, en el Hotel Chiqui ya todos los fines de semana tienen una especie de guardería con hinchables y una cuidadora, ¿no? Que eso es importante para los padres, y está también lo tienen en Halloween, ¿no? Por si alguien quiere pues eso, acercarse a ver la charla, pues que sepa que los niños también los tienen allí cuidaditos. Y bien cuidaditos, aunque sea en Halloween. Sí, que no se esperen una bruja tipo Hansel y Gretel, ¿eh? No. Los niños vuelven enteritos, no les falta ninguna parte del cuerpo, ¿eh? Pues tenemos la cena, ¿no? A las 9 de la noche, una cena de estas terroríficas, toda una ambientación, la decoración, yo creo que está muy cuidada. Y sobre todo, pues bueno, este año también tenemos la animación, ¿no? Con Carlos San Vicente, un actor y su equipo, que van a hacer esa animación, y estamos trabajando en que sea muy divertida y también pues terrorífica, ¿no? Que haya sustos, que no se asuste nadie, para que no haya infartos y demás, porque hay un poco todos los públicos y hay que tener también pues respeto y cuidado y esas cosas. El primer año hicimos, no sé si lo recuerdas, la recreación de un exorcismo, que quizás era un poco fuerte para la gente, y este año es más light, ¿no? Pues bueno, hacemos un pequeño guiño también al cine de terror y el humor, ¿no? Con Igor, el famoso jorobado, que un poco va recibiendo a los invitados con otra serie de personajes. Pues bueno, ha confirmado su asistencia a la cena una famosa noble de Rumanía, a la que le gustan demasiado los cuellos de los jóvenes y de los mayores. Y bueno, va a haber ahí personajes, sustos, cine de terror también, luego baile, la barra libre zombie también, tarot gratuito con Blancabel un año más, y su bola de cristal y sus conjuros de buena suerte. Pues bueno, un poco una cena yo creo que entretenida y que va a gustar, ¿no? Tenemos ahí un menú que han preparado en el Hotel Chiqui también estupendo, y pues bueno, es todo, las charlas y demás, todo es gratuito. La cena evidentemente no, nos encantaría que fuese gratuita, pero la gente del hotel pues también supongo que quiera ganar dinero y esas cosas. Que se animen los patrocinadores, si quiere alguno sufragar gastos, pues nada. Sí, no estaría mal, pero bueno, la cena con baile y la barra libre cuesta 45 euros por persona, y luego también viene gente de fuera y tienen el baile, la cena, habitación y el desayuno, 159. Bueno, han intentado dentro de lo posible pues que sea lo más barato posible, ¿no? Que era un poco el consejo desde la organización de las jornadas que les pedíamos, ¿no? Pues ese esfuerzo. Lo que pasa es que, claro, al incluir lo de la barra libre de zombie, aunque siempre lo decimos todos los años, las barras libres acaban siendo todas como ataques zombies, ¿no? Porque ves a la gente un poco ya perjudicada. Pobre del camarero que esté detrás de la barra. Sí, desde luego trabajan muy duro. Pues ya lo habéis oído, se acercan las cuartas jornadas del terror y el misterio aquí en Cantabria, en el Hotel Chiqui en Santander. No tiene pérdida, ¿eh? Para los que seáis de fuera, preguntáis por el Chiqui rápidamente, os dirigen a él. Sí, la verdad que es uno de los sitios más conocidos, y pues bueno, la verdad que se animaron con esto del terror y el misterio, y bueno, se han apuntado y están encantados. De hecho, me han animado a mí este año más que yo a ellos, ¿no? Bueno, pues eso es para que el año que viene llegue la quinta, y mucho muchas más. Sí, lo que pasa es que ya sabes que, pues bueno, esto es un hobby y, pues, hombre, es un hobby que cuesta al final, pues, su tiempo, sus disgustillos y también, pues bueno, tiene su recompensa y al final en esa cena acabamos pasándolo bien y hasta bailando y todo, ¿eh? El baile de Thriller. Pues a disfrutar de estas jornadas un año más aquí en La Tierruca, en Cantabria. Fran Díez es el organizador, la cabeza pensante que está ahí regentándolo todo con mucha ayuda, que lo sé también, que no está solo. Enterrando a los muertos, sí, sí, a ver si, bueno, se va animando más gente y las ayudas serán siempre bien recibidas. Este año te hemos dejado descansar en las cuartas jornadas, pero volverás ¿cuál Terminator? A nuestro cementerio. Fran, pues que sea todo un éxito, que la cosa vaya más y nos encontraremos en estas jornadas del terror y el misterio. Pues muchas gracias, Patricia, y a todos los oyentes, pues, que están invitados a pasar por esas charlas, que se animen, que no cuesta nada, que es algo bueno, que las series y las películas las tenemos siempre ahí y que, bueno, hay que salir también de casa, ¿eh? No hace falta salir por la mañana porque la luz del sol puede destruirnos, pero por la noche, a eso de las 8:00, ya que es de noche aquí en Cantabria a esas horas, pues podemos aprovechar y hacer una cosa diferente, ¿no? Y estar allí en persona, ¿eh? Que luego la gente dice, es un poco vaga, ¿no? Bueno, pues hay que subir las charlas a internet, no. Primero ir, que es lo importante. Hay que estar de cuerpo presente en el sitio. Por supuesto, ¿eh? Que para estar de espíritu ya tendremos muchos siglos después. Gracias, Frank. A ti, Patricia, un saludo. Marta salió de paseo por el campo. Sorprendióla una terrible tempestad. Un viejo caserón apareció ante sus ojos a la luz de un relámpago. Era el castillo del conde Drácula. Corrió hacia él, empujó el pesado portalón, subió las escaleras y allí, en el último peldaño, estaba el conde Drácula, que le decía: oye, chiquita, qué gozada, enchufa el tocadiscos y vamos a bailar. Soy un Drácula, yeye, que a nadie asusto. Si no tiemblan ante mí, no me disgusto. Soy un vampiro genial que nada chupa, aunque después me dirán que estoy chalupa. Soy moderno, soy eterno y lo estoy pasando bien. Soy vampiro con melena, soy un Drácula yeye. Drácula yeye, Drácula yeye. Yo no duermo en ataúd ni nada de eso. Veo la televisión y como queso. Cuando salgo por las noches yo no vuelo. En mis 600 me voy al cementerio. Soy moderno, soy eterno y lo estoy pasando bien. Soy vampiro con melena, soy un Drácula yeye. Drácula yeye, Drácula yeye. Soy un Drácula amigo de los hippies. Tomo whisky, hago go y hago pipi. Cuando salgo por las noches vuelvo pronto, porque tengo miedo que me salga el coco. Soy moderno, soy eterno y lo estoy pasando bien. Soy vampiro con melena, soy un Drácula yeye. Drácula yeye, Drácula yeye, Drácula yeye, Drácula yeye. En noches como esta, a las criaturas de Proyecto Terror nos gusta surcar la bóveda celeste en compañía de Margit Glacel. Ella nos guía en la búsqueda de ocultas sendas marcadas en el mapa zodiacal. Os presentamos los tránsitos planetarios de la cripta. Y para esta semana, Margit nos comenta lo siguiente. Jueves 23 de octubre es un día intenso. A las 13:57 horas podemos darle la bienvenida al Sol en Escorpio, que con sus cálidos rayos se sumerge en un mundo acuático de pulsiones y deseos que los antiguos llamaron el inframundo. Las noches se hacen más largas, la oscuridad más presente. Apetece estar más en casa, más oculto, dejarse envolver por las pulsiones plutonianas. Antiguamente nos contábamos historias de miedo y de misterio. Las llamas del hogar dibujan fugaces sombras en las paredes y los fantasmas de nuestro inconsciente toman forma. Dentro de unos días es Samhain y los velos entre los mundos se diluyen. Sumergirse en la cálida oscuridad, dejarse caer, arropado por su manto. Durante el viaje del Sol por Escorpio, cada día, con cada grado que avanza, tenemos la oportunidad de abrazar lo más profundo en nosotros y lo más terrible. Podemos bucear en las ciénagas de nuestra psique, hasta encontrar aquellas partes olvidadas, deformes, frágiles, feroces. Escuchar sus susurros, sus pequeñas voces, sus gruñidos. Quedarnos simplemente en su presencia, resistir el impulso de salvar a los monstruos, de rescatar a sus pequeñas almas para transformarlas en ángeles antes de tiempo. Nos apoyará Venus, que deja atrás el mundo bello de Libra, para seguir al Sol. La diosa se viste de negro y de color sangre. La luna los alcanza y 3 minutos antes de la medianoche fusiona su corazón con el Sol. Devora al Sol, devora la luz y lo libera, para darnos a todos la oportunidad de morir y de renacer una vez más como un fénix que surge del fuego del agua. Luna nueva con eclipse. Escorpio es el guardián de la última puerta. Podemos aprovechar la energía astral para tomar conciencia de nuestra sombra y dejar de proyectarla hacia afuera. Perderle el miedo y descubrir el tesoro que esconde. Meditar en la transitoriedad de todo lo que existe y aprender a estar en paz con ello. Honrar a nuestros ancestros, su legado, sus dioses y demonios, lo que hemos heredado. No huir más, quedarnos quietos. Escorpio es tremendamente valiente, sabe estar presente plenamente cuando el alma grita, la nuestra y la de los otros. Sus ojos miran hacia adentro y fuera al mismo tiempo, penetran, inquietan. Como dijo Nietzsche, cuando miras largo tiempo a un abismo, el abismo también mira dentro de ti. Puedes contactar con Margit Glacel a través de su Facebook, Luz Plutoniana, o bien en su página web, margitglacel.com. También puedes enviarla un correo electrónico a margitglacel@gmail.com. Visítanos en las redes sociales, facebook.com/proyectoterror. La voz de las tinieblas presenta La danzante nocturna, escrito por Trevor Kennedy. Era una noche oscura, la primera vez que vi a la danzante nocturna. Me encontraba en estado alcohólico y deambulaba por calles siniestras cuando de pronto apareció ante mí. Era hermosa, de una belleza inigualable. Lucía un enorme sombrero, negro al igual que su vestido. El baile era majestuoso. La música que se escuchaba era maravillosa, pero no lograba ver de dónde provenía, aunque no importaba. Quedé hipnotizado durante largo tiempo, por la danza y por semejante belleza. Cuando tuve que retirarme, se despidió de mí, haciéndome una señal de adiós con su mano enguantada en negro. Al día siguiente, no dejé de pensar en aquella hermosa mujer, sin saber si era real o producto del delirio alcohólico. Así que decidí volver esa misma noche al mismo lugar y a la misma hora. Era un paraje solitario. Solo llegar caí presa de la desesperación al ver que no estaba. Di la vuelta para marcharme de aquel funesto lugar justo cuando escuché la música. Esa maravillosa melodía que me había deleitado la noche anterior. Sentí un escalofrío en mi espalda. Y ahí estaba de nuevo con su espectacular belleza y su magnífica danza. Y yo, otra vez abducido. ¡Qué gran privilegio! Aquella peculiar coreografía me la dedicaba exclusivamente a mí, solo a mí. ¿Por qué era su único espectador? Me extrañó. Fui a verla las siguientes tres noches y en la última me invitó a bailar junto a ella. Pero yo era torpe en tan delicadas artes y fue entonces cuando oí su voz por primera vez. No temas. Déjate llevar por la música. Comenzamos a bailar. Lo hacía a la perfección, pero conforme la música y la danza degeneraban de forma extraña, la piel de su cara se agrietó. Se despegaban jirones viscosos de carne y sangre, dejando ver un rostro cadavérico, como si fuese una Catrina. Intenté zafarme de ella, pero mis esfuerzos eran inútiles. Gritaba pidiendo auxilio, pero miré alrededor y estábamos solos, envueltos en una oscuridad vacía y profunda. Me miraba fijamente y yo solo veía las cuencas vacías de sus ojos. Pues era ya totalmente un esqueleto. Estaba sumergido y atrapado en el terror. De pronto escuché de nuevo su dulce voz. No temas. Déjate llevar por la música. Dancemos por la eternidad, tú y yo solos. Seguía siendo seductora. Por un momento me dejé llevar. Continuamos con aquella macabra danza y conforme seguíamos bailando, la piel de mi rostro empezó a agrietarse, a desprenderse de mi cráneo. Sorprendentemente, no sentía dolor alguno. Comencé a notar cómo me consumía la oscuridad. Me dije a mí mismo, espera, ¿qué estás haciendo? Y cuando se desprevino, solté su mano y me separé bruscamente de ella. Su rostro volvió a la normalidad, al igual que el mío. Me miró con asombro, solo sonrió, dio la vuelta y se marchó. Nunca más volví a ver a la danzante nocturna y ni siquiera sé si deseo volver a verla. Aunque una parte de mí quiere danzar otra vez con ella. Literario de Proyecto Terror se llama La Biblioteca de la Cripta. Esta noche en el apartado de El Rincón Literario de la Cripta de Proyecto Terror vamos a hablar de una editorial que acabamos de descubrir. Pero antes vamos a presentar a nuestro invitado. Él es el responsable de la misma, el escritor y editor Juan Ángel Laguna Edroso. Muy buenas noches, Juan Ángel, y bienvenido a Proyecto Terror. Muy buenas noches, gracias por invitarme. Bueno, Saco de Huesos, así se denomina esta editorial, que tiene un puñado de títulos muy interesantes. Tenéis una propuesta realmente atractiva, Juan Ángel, y lo primero que me gustaría preguntarte es ¿cuál es la filosofía de Saco de Huesos? Saco de Huesos nació para dar una oportunidad a esos autores nacionales que no estaban encontrando hueco en las editoriales convencionales. Ha habido mucho prejuicio sobre la literatura de terror y se ha considerado una literatura poco seria. Sin embargo, después de llevar años pues, participando en certámenes como jurado o incluso conociendo compañeros escritores a través de Nocte, la Asociación de Escritores de Terror, nos habíamos dado cuenta de que había una cantera muy buena de autores y que muchas veces obras muy válidas se quedaban sin poder publicar. Así que decidimos lanzar un pequeñito sello de Small Press y al menos pues, que tuvieran ese recurso último algunos autores. Estáis especializados en el género del terror y me comentas que bueno, pues son pequeñas tiradas, ¿no? Small Press son eso, pequeñas tiradas, pero que no me cabe duda que hay absolutos devotos, ¿no? Tenéis seguro fieles seguidores de todos los autores que publicáis. ¿Todos ellos, los autores, son de habla hispana? Hay una sola excepción en nuestro catálogo, que es la novela de Un extraño descubrimiento, de Charles Romyn Dake, que ha sido traducida por Oscar Mariscal y originalmente fue escrita en inglés, que es una especie de continuación de la narración de Arthur Gordon Pym de Edgar Allan Poe. El resto de nuestro catálogo son todo autores que escriben en castellano. No todos son españoles, algunos vienen de Latinoamérica, pero es todo originalmente en castellano. ¿Cuándo fue creada Saco de Huesos, Juan Ángel? Pues, si no me equivoco, fue en el 2009, cuando lanzamos, después de haber lanzado dos números de la revista Calabazas en el Trastero, a través de la Asociación Cultural La Biblioteca Fosca, decidimos liarnos la manta a la cabeza y crear un sello propiamente dicho para poder publicar pues también novelas y antologías de autores ya en solitario, no solo a través de nuestra convocatoria periódica. Ya que lo has nombrado, háblanos de Calabazas en el Trastero, que creo que es uno de los puntos fuertes, por así decirlo, de vuestra editorial. Sin duda es un poco nuestro estandarte. Calabazas en el Trastero fue el proyecto originario que surgió pues cuando nos juntamos cuatro escritores que queríamos precisamente mostrar a esa cantera. Y la filosofía de Calabazas en el Trastero es muy sencilla. Se hace una convocatoria abierta, siempre a modo de concurso, en el que se busca encontrar 13 relatos que hablen de un mismo tema. Son relatos breves, entre 1.000 y 5.000 palabras, que se recopilan luego en una antología no exclusiva, es decir, los autores conservan sus derechos sobre la obra para publicarlos por donde quieran. Y bueno, pues se saca una pequeña tirada en papel de unos 80 ejemplares y luego pues una versión digital. Por cierto, he leído recientemente en vuestra web que vais a publicar dentro de Calabazas en el Trastero una antología muy curiosa, la antología Steam Goth. Sí, acaba de salir del horno ya, la recibimos la semana pasada de imprenta. Y es el cuarto especial de Calabazas en el Trastero y también ha sido una de las antologías que más interés ha suscitado. Yo creo que porque ahora el género steampunk está teniendo mucho tirón. Tuvimos la suerte de trabajar con Josué Ramos, que es uno de los autores de la casa, hemos publicado algunos de sus relatos y está muy metido en el tema del steampunk y ha organizado varias Euro Steampunk. Y bueno, pues surgió la idea de lanzar un Calabazas en el Trastero que se dedicara pues al retrofuturismo. Y de un modo más o menos casual, dado que nosotros solo trabajamos con terror, pues ha salido una antología que no solo es steampunk, sino que además es la única que exclusivamente trata el terror, con lo cual pues es una antología steam goth y aparentemente es la primera de habla hispana, exclusivamente steam goth. Y por supuesto, hay más apartados en vuestra editorial, a pesar de que sois jóvenes, nos comentabas que lleváis en marcha desde el año 2009, ¿no es así? Si no me equivoco, sí. Bueno, más o menos. Poquitos años ya habéis creado pues unas cuantas secciones dentro de vuestra editorial. Háblanos de esas diversas colecciones en donde he visto que se combina el terror, que es la base, con ilustración, por ejemplo. Sí, ya desde la propia creación de Saco de Huesos intentamos ordenar del máximo posible el material que recibíamos, porque lo cierto es que recibimos muchísimo material. Hay muchos autores deseando pues publicar de un modo profesional, un poco cansados pues de todas estas empresas de autoedición que no son más que cantos de sirenas y bueno, pues que nos han dado su voto de confianza. Entonces tenemos pues por ejemplo la colección A Sangre, está dedicada a obras en solitario de autores nacionales contemporáneos. Entonces aquí es donde publicamos las novelas o las antologías de un único autor. La colección Aquelarre está dedicada a aquellas antologías de varios autores. Son proyectos que nos vienen ya cerrados, a veces por parte de colectivos literarios, como el colectivo Sevilla Escribe, que nos propuso la antología Tenebrae, a veces pues por un simple grupo de autores que se ponen, deciden un tema y trabajan juntos y nos presentan ya el libro terminado, como la antología No Tocar. Luego abrimos la línea Nosferatu, que es donde publicamos los clásicos olvidados, que aquí es donde pues, se ha publicado Un extraño descubrimiento, la continuación de la novela de Edgar Allan Poe que comentábamos. Y luego ya pues tenemos unas líneas un poco más particulares que son Taradaña, dedicada al relato gráfico y al cómic. Hemos publicado en ella 2 cómics y 4 obras ilustradas, algunas tan peregrinas como El refranero zombie, que es un compendio de refranes en un mundo Z, ilustrada, por supuesto. Y luego la línea Laberinto, que está dedicada a lo que son juegos. Como nuestra experiencia se basa sobre todo en lo que son libros, de momento hemos arrancado con 2 libros juegos, en La Feria Tenebrosa e Infección. Y dentro de poco, os lo comento ya en exclusiva, tendremos nuestro primer juego de rol, Valpurgis, del escritor Víctor Conde, ganador del premio Minotauro, que es un juego de rol ambientado en las películas de serie B de terror de los años 60 y 70. Pues desde luego que con ese título, que es muy sugestivo, seguro que vais a crear adeptos. Un hecho importante o remarcable, a pesar de que lleváis tan poquito tiempo como editorial, es que ya cuentan con vosotros pues, para participar en diferentes eventos relacionados pues, con la cultura del terror. Y sé que próximamente vais a participar en la Semana Gótica de Madrid, creo que dentro de apenas unos poquitos días, dentro del Encuentro de Literatura organizado en la Semana Gótica. Háblanos de tu participación, además en concreto, ¿no? Porque vas a estar tú presente en alguna presentación de libros y mesas redondas. La verdad es que es un privilegio poder trabajar con la Semana Gótica, que no solo es un festival de género, sino un festival muy bien organizado y cuyo programa pues, está lleno de interés. Son conferencias y actos que se ve mucho trasfondo, mucho conocimiento y que además resultan muy amenos. Han sabido combinar lo que es el lado académico de la literatura y de la cultura gótica con el lado de entretenimiento y ocio. Entonces, pues tener un pequeño hueco ahí es un gran privilegio, como decía. Concretamente estaremos el día 25, sábado, presentando las novedades de la editorial Stonecraft, Círculo Imperfecto, de Víctor M. Ansel. 3 motivos para morir en Madrid, de Eduardo Vaquerizo, y Alimañas, la novela ilustrada de Óscar Pérez Varela, que cuenta con el trabajo gráfico de Jean-Gilbert Capieto, un ilustrador francés. Y luego ya estaremos propiamente en lo que son los actos de la parte de literatura de la Semana Gótica, que supongo que, como sabréis, pues no son solo jornadas de literatura, sino de cultura en general. Y bueno, pues dentro de ese marco estaremos a partir del martes 28 hasta el viernes día 31, pues participando en varias mesas redondas con el traductor Óscar Mariscal, por ejemplo. Hablaremos de la influencia de la novela gótica en la literatura de terror española. Vamos a valorar también, vamos a trabajar también con la gente de No Solo Rol. Estaremos hablando de la influencia del gótico en los juegos de rol de terror. Vamos, que van a ser unas jornadas muy interesantes y muy, muy abiertas. Y finalmente, lo que será nuestra primera gala de los premios Nosferatu, que se entregarán el viernes día 31 a las 19 horas en el Museo del Romanticismo. Y esto es una cosa que nos llena de alegría, porque son unos premios del público, son unos premios populares, donde los propios lectores de Calabazas en el Trastero dan su opinión, y por una vez vamos a poder vestirlos en un marco inigualable como es el del Museo del Romanticismo, y pues dentro de unas jornadas que tiene mucho reconocimiento y mucho valor. Verdaderamente se aproximan fechas de efervescente actividad para vosotros en la editorial. Y para finalizar, Juan Ángel, ¿hay algún misterio detrás del nombre de Saco de Huesos? ¿Por qué os habéis denominado así? La verdad es que no hay demasiado misterio. Originalmente queríamos llamarnos Nosferatu, pero es un nombre que obviamente estaba ya pillado. Uh-huh. Es un personaje que nos resultaba muy sugerente a todos los miembros fundadores por aquella historia complicada entre Murnau y Stoker y por todo el carisma que tiene este personaje. Es por eso por lo que fundamos los premios Nosferatu. Pero bueno, dado que estaba pillado, buscábamos un nombre que sin ser demasiado evidente entroncara con esa tradición del terror, ¿no? Y bueno, un saco de huesos hace un poco referencia a esos esqueletos en el armario, a toda esa parte que queremos ocultar pero que al mismo tiempo atesoramos de alguna forma. Así que no tiene nada que ver con la novela de Stephen King, ¿no? No, nos lo dicen muchas veces y ahí ha sido el caso de una cierta convergencia de ideas, supongo, por trabajar con el mismo imaginario. Claro. Me temo que ni siquiera la mitad de los editores nos habíamos leído la novela de Stephen King en aquel momento, cuando decidimos el nombre. Y es una asignatura pendiente, sobre todo porque Stephen King ha tenido muchísimo peso en la literatura de terror española. La mayor parte de los autores de mi generación pues han criado leyendo a Stephen King, excepto tres o cuatro raros pues que hemos tenido más a Becker y a cosas así. Muy bien, Juan Ángel, pues un placer el haber charlado estos minutos contigo aquí en Proyecto Terror y os deseamos pues mucha suerte en este camino literario con Saco de Huesos. Que sigan los éxitos y que la cosa vaya más. Y, por supuesto, recomendamos a nuestros oyentes que se paseen por vuestra web y por vuestro Facebook y que, por supuesto, adquieran buena literatura de terror. Muchas gracias. Ha sido un placer estar por aquí. Visítanos en proyectoterror.blogspot.com. La doncella vampiro de Hume Nisbet. Era exactamente la clase de morada que llevaba semanas buscando. Y es que me encontraba en ese estado mental en el que la renuncia absoluta a la sociedad se convierte en una necesidad. Me había vuelto inseguro y estaba harto de los de mi especie. Un extraño desasosiego se me había metido en la sangre, en mi cabeza, un desértico vacío. Los objetos y los rostros cotidianos se me hacían cada vez más incómodos. Quería estar solo. Se trata del estado de ánimo que se apodera de todo espíritu sensible y artístico cuando su dueño ha estado trabajando en exceso o llevando una vida rutinaria durante demasiado tiempo. Es la señal de la naturaleza que le indica que debe buscar nuevos horizontes, el indicio de que el retiro se ha transformado en una necesidad. Si no sucumbe, se derrumba y se torna caprichoso e hipocondriaco, así como hipercrítico. Siempre es una mala señal que un hombre se vuelva demasiado crítico y que censure su propio trabajo o el de los demás, puesto que eso significa que está perdiendo las proporciones indispensables del trabajo, la frescura y el entusiasmo. Antes de alcanzar esta sombría fase de reprobación, metí precipitadamente mis cosas en el morral y cogí el tren a Westmoreland para iniciar mis andanzas en busca de la soledad, el aire vigorizador y los paisajes románticos. Durante aquellos vagabundeos del inicio del verano, muchos fueron los lugares en los que me encontré que parecían reunir las condiciones requeridas. No obstante, algunos nimios inconvenientes me impidieron tomar una decisión. En ocasiones era el entorno el que no me atraía. En otros casos, el dueño o la dueña me inspiraba repentinas antipatías y me asaltaba la sensación de que llegaría a aborrecerlos antes de pasar una semana bajo su techo. Hubo otros lugares que podían haber resultado perfectos para mí, pero no pudieron serlo, ya que no querían huéspedes. La providencia me estaba guiando hasta esta casita del páramo y nadie puede resistirse al destino. Un día me encontré en un páramo amplio y sin senderos cercano al mar. Había pasado la noche anterior durmiendo en una pequeña aldea, pero ya me había alejado más de 12 kilómetros de ella y no había visto rastro alguno de humanidad desde el momento en que le había dado la espalda. Estaba a solas, bajo un hermoso cielo. Soplaba una cálida brisa henchida de aire puro sobre los túmulos de piedra cubiertos de brezos y no había nada que pudiera distraerme de mis reflexiones. No tenía conocimiento de hasta dónde se extendía el páramo. Solo sabía que, de mantener la línea recta, llegaría a los acantilados y luego, tal vez, pasado un rato, arribaría a algún pueblo de pescadores. En el morral llevaba provisiones y, dada mi juventud, no le temía a pasar la noche bajo las estrellas. Inhalaba el delicioso aire veraniego y, una vez más, recuperaba el vigor y la felicidad perdidos. Mi mente, seca por los efectos de la ciudad, estaba recuperando de nuevo su jugosidad. Así, caminando, se me fueron pasando las horas hasta haber cubierto unos 25 kilómetros desde aquella mañana, cuando, ante mí, vi en la distancia una solitaria cabaña de piedra con un rústico tejado de pizarra. «Si puedo, acamparé allí», me dije mientras avanzaba en esa dirección, acelerando mis pasos. Para alguien que va en busca de una vida apacible en libertad, no podía existir nada más adecuado que esa construcción. Se erigía sobre el borde de un elevado risco, con su puerta de entrada mirando el páramo y la pared del jardín trasero con vistas al océano. A medida que me iba acercando, el rumor del danzarín oleaje se adentró en mis oídos como una canción de cuna. ¿Cómo debía de retronar este cuando azotaran los temporales del otoño y las aves marinas huyeran chillando a refugiarse en los juncos? En la parte delantera se extendía un jardín, rodeado por un muro de piedra seca de una altura justa que permitía que uno descansara perezosamente apoyado allí cuando le apeteciera. Ese jardín era una explosión de colores en el que predominaba el escarlata, junto a esos otros tonos suaves que adquieren las amapolas maduras cuando florecen, puesto que eso era lo único que crecía en el jardín. Al aproximarme, mientras advertía aquella singular variedad de amapolas y la metódica limpieza que exhibían las ventanas, se abrió la puerta principal y apareció una mujer que me causó de inmediato una impresión favorable. recorrió con toda calma el camino que llevaba hasta la verja y la abrió tirando de ella, como para darme la bienvenida. Era de mediana edad, y de joven debió de haber destacado por su belleza. Era alta y seguía conservando una buena forma. Tenía la piel clara y tersa, unos rasgos equilibrados y una expresión apacible que me transmitió instantáneamente una sensación de reposo. A mis preguntas contestó que podía ofrecerme un dormitorio y una sala de estar, y me invitó adentro para verlas. Al observar su suave cabello negro y sus serenos ojos castaños, sentí que no iba a ser exigente con el hospedaje. Con una casera como esa, estaba seguro de haber encontrado allí lo que andaba buscando. Las habitaciones superaron mis expectativas. Las cortinas y la colcha eran de un delicado color blanco, rociadas con perfume de lavanda. Un cuarto de estar sencillo y, sin embargo, acogedor, sin estar recargado. Con un suspiro de infinito alivio dejé caer mi morral y cerré el trato. Era viuda y tenía una hija, a la que no vi el primer día, pues se encontraba indispuesta y estaba encerrada en su propio cuarto. Pero al día siguiente se sintió algo mejor y nos conocimos. La comida era sencilla, pero me convenía perfectamente para la temporada. Leche y mantequilla deliciosas, con pastelillos caseros y huevos frescos con panceta. Después de tomar un consistente té, me retiré pronto a la cama, perfectamente satisfecho con mis aposentos. A pesar de lo contento y agotado que me encontraba, no puedo decir que pasara una noche cómoda. Lo achacó a la cama extraña. Sin duda dormí, pero mi sueño estuvo tan repleto de imágenes que me desperté tarde y aletargado. No obstante, un buen paseo por el páramo me refrescó y regresé con el apetito abierto para el desayuno. Incluso un hombre joven requiere de un cierto estado mental previo, con circunstancias agravantes para enamorarse a primera vista, como demostró Shakespeare en su Romeo y Julieta. En la ciudad, donde tantos rostros hermosos pasan a mi lado a cada momento, había permanecido impasible. Sin embargo, tras mi paseo matutino, tan pronto entré en la casa, sucumbí instantáneamente a los misteriosos encantos de la hija de la casera, Ariadne Brunel. Aquella mañana se encontraba algo mejor y dispuesta a conocerme a la hora del desayuno. Ariadne no era bella en el sentido estrictamente clásico del término, ya que poseía una tez de un tono excesivamente pálido y su expresión era demasiado rígida para resultar agradable a primera vista. No obstante, tal y como su madre me había informado, llevaba un tiempo enferma, lo cual explicaba ese defecto. No tenía unos rasgos regulares. Su cabello y sus ojos parecían demasiado negros en combinación con aquella piel tan extrañamente blanca, y sus labios demasiado rojos para cualquiera, salvo para la armoniosa decadencia de un Aubrey Beardsley. Aún así, mis sueños fantásticos de la noche anterior, sumados a mi paseo matinal, me habían preparado para dejarme cautivar por aquella inválida con un aspecto más propio de un cartel moderno. La soledad que reinaba en el páramo, con el rumor del océano, se me había clavado en el corazón en forma de melancólica nostalgia. Al aproximarme a la casita, la incongruencia de aquellas ostentosas y evanescentes amapolas, precipitando sus desbocados tonos frente a aquel sombrío erial, me provocó un escalofrío. Y finalmente, aquella extraña personificación de tan sobrecogedores contrastes acabó por completar mi subyugación. Se levantó de la silla mientras su madre la presentaba y sonrió al ofrecerme su mano. Yo tomé aquel suave copo de nieve y al hacerlo me invadió el hormigueo de una débil emoción que se alojó en mi corazón deteniendo su latido por un instante. Aquel contacto pareció haberla afectado a ella tanto como a mí. Su rostro se iluminó con un evidente resplandor, como una llamarada blanca, y brilló como si hubieran encendido una lámpara de alabastro. Sus ojos negros se dulcificaron y se humedecieron al cruzarse nuestras miradas, y sus labios escarlata resplandecieron. Ahora era una mujer viva, mientras que antes casi tenía el aspecto de un cadáver. Permitió que su esbelta mano blanca permaneciera en la mía durante más tiempo de lo que la mayoría de la gente suele hacer en una presentación, y entonces la apartó, poco a poco, con sus ojos resueltos aún fijos en mí durante 1 o 2 segundos más. Aquellos eran unos ojos aterciopelados e inescrutables. Sin embargo, antes de que se despegaran de los míos, parecieron haber absorbido toda mi fuerza de voluntad y haberme convertido en su abyecto esclavo. Parecían unos profundos y oscuros pozos de agua clara. No obstante, me llenaban de fuego y me privaban de mi energía. Me hundí en la silla con un ánimo casi tan lánguido como cuando me había levantado de la cama aquella mañana. Pese a todo, desayuné bien, y aunque ella apenas probó bocado, aquella extraña muchacha se levantó mucho más lozana y con un ligero destello de color en las mejillas, que mejoró su aspecto de un modo tan evidente que parecía más joven y casi hermosa. Había llegado allí en busca de soledad, pero desde el momento en que vi a Ariadne, tuve la sensación de haber venido únicamente por ella. No era muy vivaz. En efecto, al recordarla, no consigo evocar ningún comentario espontáneo de su parte. Contestaba mis preguntas con monosílabos y me cedía a mí la tarea de llevar la voz cantante. Sin embargo, era insinuante y aparentemente dirigía mis pensamientos hacia ella y me hablaba con los ojos. No podría describirla con detalle. Lo único que sé es que desde aquella primera mirada suya y aquel primer contacto, me vi cautivado y no podía pensar en nada más. Caí poseído por un rápido encaprichamiento molesto y acuciante. Iba tras ella todo el día como un perro. Cada noche soñaba con aquel rostro blanco y resplandeciente, aquellos ojos negros y firmes, aquellos húmedos labios escarlata. Y cada mañana me levantaba más abatido que el día anterior. En ocasiones soñaba que ella me besaba con aquellos labios rojos mientras yo me estremecía al contacto de sus mechones negros y sedosos cubriéndome la garganta. Otras veces, que flotábamos en el aire, y ella me rodeaba con sus brazos y nos envolvía a los dos con sus cabellos como si de una nube de tinta se tratara, mientras yo permanecía inerte e indefenso. Aquel primer día, después del desayuno, me acompañó al páramo, y antes de que regresáramos, ya le había declarado mi amor y había obtenido su aprobación. La tomé en mis brazos y recibí sus besos como respuesta a los míos, y no se me antojó insólito que todo hubiera sucedido tan rápidamente. Ella era mía, o más bien, yo era suyo, sin vacilación alguna. Le dije que era el destino el que me había guiado hasta ella, pues no albergaba dudas respecto a mi amor. Y ella me respondió que le había devuelto a la vida. Procediendo según los consejos de Ariadne y también regido por una timidez natural, no informé a su madre acerca de la velocidad con la que habían acaecido los hechos entre nosotros. Sin embargo, pese a que ambos actuábamos del modo más prudente posible, no me cabía ninguna duda de que la señora Brunel era consciente de los absortos que estábamos el uno en el otro. Los amantes no se diferencian de las avestruces en cuanto a sus modos de encubrimiento. No temía pedirle a la señora Brunel la mano de su hija, pues ella ya había mostrado su inclinación hacia mí y me había revelado algunas confidencias relativas a las circunstancias de su propia vida, por las cuales yo sabía que, en lo que concernía a la posición social, no podía interponer objeciones reales a nuestro matrimonio. Vivían en aquel paraje solitario por el bien de su salud y no tenían criada porque no se podían permitir que alguien les sirviera en un lugar tan alejado de la humanidad. Mi llegada había sido oportuna y bien recibida, tanto por parte de la madre como de la hija. En aras del decoro, sin embargo, decidí posponer mi confesión por espacio de 1 o 2 semanas, confiando en que llegara la ocasión favorable para hacerlo discretamente. Entretanto, Ariadne y yo Pasábamos el tiempo inmersos en una ociosidad completamente indolente. Todas las noches me retiraba a mi cama, ponderando que al día siguiente iniciaría mi trabajo. Cada mañana me levantaba lánguido a causa de aquellos sueños perturbadores, sin más pensamiento que mi amor. Ella parecía estar cada día más fuerte, mientras que yo parecía estar ocupando su lugar como inválido, y, sin embargo, nunca había estado tan desesperadamente enamorado y solo me sentía feliz en su compañía. Ella era mi estrella solitaria, mi única dicha, mi vida. No recorrimos grandes distancias, pues a mí me gustaba tumbarme en el seco erial y contemplar su rostro resplandeciente y sus intensos ojos mientras escuchaba el sonido del oleaje en la distancia. Era el amor lo que me volvía perezoso, pensaba, ya que a menos que un hombre tenga a su alcance todo lo que anhela, tiende a emular al gato doméstico y disfrutar tomando el sol. No había tardado mucho tiempo en ser hechizado. Mi desencanto se precipitó a la misma velocidad, a pesar de que eso ocurriera mucho antes de que el veneno abandonara mi sangre. Una noche, alrededor de 2 semanas después de mi llegada a la cabaña, regresaba después de un delicioso paseo a la luz de la luna con Ariadne. La noche era cálida y la luna estaba en su plenitud, por lo que dejé abierta la ventana de mi cuarto para dejar que entrara la poca brisa que había. Estaba más exhausto de lo habitual, de modo que solamente hallé fuerzas para quitarme las botas y el abrigo antes de dejarme caer agotado sobre el cobertor y quedarme dormido prácticamente al instante, sin probar la bebida nocturna que era depositada constantemente en mi mesita y que siempre había apurado sediento. Aquella noche tuve un sueño funesto. Creí haber visto entrar por la ventana abierta a un murciélago monstruoso, con el rostro y los cabellos de Ariadne, y aferrarse a mi brazo con sus dientes blancos y sus labios color escarlata. Traté de arrancarme aquel engendro, pero no pude, pues al parecer yo estaba encadenado y era presa, además de un apacible deleite, mientras la bestia me succionaba la sangre con un espantoso éxtasis. Somnoliento, levanté la vista y vi en el suelo una hilera de cuerpos inertes de hombres jóvenes, cada uno con una marca roja en el brazo, en el mismo lugar en el que el vampiro me succionaba, y recuerdo haber visto extrañado esa misma marca en mi propio brazo durante los últimos 15 días. En un abrir y cerrar de ojos comprendí la razón de mi inusual debilidad y, al mismo tiempo, una repentina punzada de dolor me despertó de mi placentero ensueño. En su entusiasmo, aquella noche el vampiro había mordido un poco más profundo, ajena al hecho de que yo no había probado la bebida drogada. Al despertar, la vi completamente expuesta a la luna de la medianoche, con sus cabellos negros sueltos y sus labios color escarlata pegados a mi brazo. Con un grito de horror, la alejé de mí de un empujón mientras percibía un último atisbo de sus salvajes ojos. Su rostro blanco y resplandeciente y sus labios rojos manchados de sangre. Entonces me arrojé a la noche, movido por el miedo y el odio, sin detenerme ni un instante en mi vuelo desesperado, hasta que varios kilómetros me separaron de aquella maldita cabaña del páramo. A continuación, Un aterrador viaje a través de las vidas de los psicópatas, reales e imaginarios, que han existido a lo largo de la historia. Guiado por Helen the Ripper. Mis malos queridos. Muy buenas noches, Helen. Buenas noches, Patri. Bueno, querida, ¿hacia qué derroteros vas a llevarnos hoy? ¿Hacia qué lugar del globo terráqueo vas a apuntar para hablarnos de tus malos queridos? Pues esta semana nos vamos hasta México. México lindo, muy bien. Nos vamos a México, pero el viaje va a ser solo lo que es geográfico, ya que, cronológicamente hablando, es una mala querida actual. Muy bien. Así que una chica mala. Una chica mala. No tanto como nosotras. No, es peor. ¿Y cuál es su nombre? Y vamos a hablar de Juana Barraza. Muy bien. Con este nombre yo creo que es bastante obvio que es una persona, es una mujer latina, y ya he dicho que nos vamos a México. Concretamente, nuestra protagonista nació un 27 de diciembre de 1958 en el pueblo de Epazoyucan. Esta es una pequeña aldea y digamos que no tuvo una infancia, lo que se dice, muy feliz nuestra amiga, ya que sus padres no llegaron a casarse nunca y solo convivieron los 5 primeros años de vida de nuestra protagonista. Y no solo eso, sino que también fue víctima de múltiples violaciones sexuales e incluso múltiples por más de uno en cada ocasión, de más de un hombre en cada ocasión, por parte de personas mayores de edad, ya que su madre, Justa Samperio, era una borracha empedernida. Y como era una familia de pobres recursos y que era una familia muy pobre, estamos hablando de una pequeña aldea, cuando no tenía dinero para satisfacer esa necesidad de alcohol, vendía a su hija a gente del pueblo y gente de pueblos cercanos para que se desfogaran con ella y así obtener unas pocas monedas con las cuales saciar esa sed de alcohol. Así que la pequeña fue sometida a unas violaciones atroces cada vez que esta mujer quería eso, su suministro. Con el paso de los años, mientras Juana iba creciendo, cada vez venían a su cabeza esas múltiples vejaciones y eso repercutieron en el carácter. También su hijo de 24 años, ya que tuvo un hijo siendo ella muy joven, fruto de estas múltiples violaciones, del cual jamás supo quién era el padre, esta muerte, digamos que fue el desencadenante para que nuestra protagonista, digamos que terminara de perder la cabeza. Así que perdió a su hijo cuando tenía 24 años. Sí, cuando tenía ella 24 años, perdió a su hijo. Esto terminó de trastocar la cabeza de nuestra protagonista. Pues no me extraña, porque la pérdida de un hijo, y además siendo tan pequeño, no sabes más o menos con qué edad tendría el niño. No, la verdad. No. Pero era un niño, era pequeñito. La verdad que no tengo ese dato. Ajá. Sí es cierto que podía ser pequeño, incluso hasta adolescente, porque estamos hablando que empezó a sufrir estas violaciones siendo una niña. Claro, claro. Entonces igual hasta pudo haberle tenido con 10, 12 años y que el crío tuviera máximo esta edad, pero la verdad que desconozco estos datos. Y tampoco se sabe de qué murió. Sí. Ajá. Murió apaleado en plena calle como si fuera de un perro, ya que digamos que le confundieron una especie de ajuste de cuentas y la víctima fue este chico. Desde luego, vaya destino más trágico, ¿no? Un hecho más a sumar, un hecho oscuro a sumar a la historia de la protagonista de esta noche. Hay que decir que, aunque tú fue una chica de pobres recursos económicos, tuvo un sueño bastante feliz, que era ser enfermera. Pero este sueño se truncó. Pero a pesar de eso, digamos que ese afán de saber que tenía la pequeña Juanita hizo que se alimentara muchísimo de libros y que, aunque no llegara a ejercer, fue como una especie de curandera en su pueblo. Bueno, y que tenía bueno, consiguió una cultura, ¿no? Consiguió adquirir una cultura, digamos que tenía, y salirse un poquito de lo que era pues la cultura que había en su pequeña aldea, ¿no? Pero fíjate, destacar. Pero más que destacar por este interés hacia lo que es la medicina, por lo que más destacó en el pueblo fue porque llegó a ser luchadora profesional de lucha libre. El nombre de guerra que tenía nuestra protagonista era la Dama del Silencio. y sí es cierto que participó en varios campeonatos importantes, pero no llegó a tener ese reconocimiento a nivel nacional que ella llegó a desear, llegó a querer, ya que la lucha femenina en aquella época en México no estaba muy reconocida. Así que poco tiempo después tuvo que dedicarse a vender por las calles palomitas de maíz. Si te das cuenta, nuestra protagonista destacó en distintos ámbitos a nivel profesional. No cabe duda que hasta ese momento, hasta el momento en que empezas a cometer los delitos, bueno, pues quizá una vida con un origen humilde, triste, muy triste, porque las cosas que le ocurrieron de niña fueron terribles, pero luego, bueno, también tuvo una vida, no sé si decir emocionante, pero al menos enriquecedora en cuanto a experiencias. Sí. Y por lo menos en este caso un poco positivas, aunque no triunfase en la lucha libre femenina, pero bueno, probó un mundo diferente, adquirió una cultura debido a su interés por la medicina, en definitiva, bueno, intentando compensar, pienso yo, ese origen tan dramático. Y ahora es cuando empieza, digamos, la vida de Juanita a dar un giro de 90 grados y realmente fue prácticamente de la noche a la mañana cuando nuestra protagonista empieza a tener ese instinto homicida que es el hecho por el cual está dentro de la sección de Mis malos queridos. Ajá, pues háblanos de ese detonante y la historia posterior. Ya era una mujer adulta, rondaba la cuarentena, cuando empezó a admirar a una figura conocida en México como la Santa Muerte, que es una figura, digamos, muy dentro de lo que es el campo de la leyenda, que personifica, como su propio nombre indica, la muerte, pero que le rinden culto como si fuera nuestro dios o incluso un dios benévolo. Entonces, nuestra protagonista empezó a rendir culto a esta figura y fue lo que terminó un poco, digamos, de darle vuelta a ese carácter de nuestra amiga y el cual hizo que Juanita pasara a ser una homicida. Empezó a dedicarse a cuidar ancianas que precisamente fueron las víctimas escogidas por Juanita para ser eso, sus víctimas. Empezó, digamos, a querer ser como una especie de compañía para esta gente desvalida, para esta gente que estaba sola en la mayoría de los casos, y fueron precisamente el objeto de su saña y de su cruel, digamos, venganza, de su cruel saña. Las autoridades mexicanas se quedaban asombradas cuando vieron la cantidad de tiempo que esta mujer llevaba actuando sin ser descubierta, y la convirtió en una de las asesinas más temidas de la historia de la crónica negra del país azteca. Desde entrados los años 90 hasta el año 2006, que fue arrestada, estuvo asesinando a nuestra amiga Juana. Se cuenta que hubo más de 20 víctimas mortales las que fallecieron a manos de Juana. La mayoría vivían solas en el momento de los crímenes. Por eso también muchas de las mujeres mayores del país azteca tenían miedo de quedarse solas e incluso tenían miedos de contratar servicios de gente desconocida, pero también había muchísimas mujeres ancianas que las propias familias las abandonaban, no había recursos económicos para entrar en residencias y estas mujeres sentían pavor de ser posibles víctimas de la asesina. A todas sus víctimas las robaba las pertenencias que encontraba en sus respectivos domicilios, y disfrutaba asesinando a esas mujeres. Y también, como he dicho, robaba todo lo que encontraba. La forma de actuar era golpear con fuerza los cráneos de las ancianas o incluso asestar cortes con objetos punzantes. Sobre todo, disfrutaba clavando punzones en los ojos. También a veces las estrangulaba sin más. Una particularidad de ella era que siempre que asesinaba, esto lo declaró ella cuando fue detenida, siempre vestía de rojo. Era como una especie de ritual que tenía. Se vestía de rojo, maquillaba sus labios, pintaba sus labios también de un rojo brillante y digamos que eso formaba parte como de un ritual como para ella sentirse protegida cuando cometía estos hechos. Literalmente vestida para matar. Probablemente los psicólogos decían que emulaba el color de la sangre, como ella decía, que disfrutaba viendo cómo desangraban como cerdos. Lo que más desconcertó a las autoridades fue que en algunos de los casos se encontraron evidencias de abusos sexuales a los cadáveres, antes de ser cadáveres, por lo cual desconcertó a la hora de investigar, ya que buscaban un asesino en serie, pensando que era un hombre el que cometía semejantes crímenes. Cuando descubrieron que la asesina era una mujer y preguntaron que cómo podía haber estos casos de abusos sexuales, que en la mayoría fueron realizados estando vivas las víctimas, ella exclamó y confirmó sin ningún tipo de pudor que les introducía los objetos que encontraba a su alrededor para ver cómo sufrían, ya que ella había sido víctima de esos abusos y quería, digamos que era como una especie como de venganza hacia su madre, ya que veía en estas mujeres mayores a su propia madre, que no solo no hizo nada para ayudarla, sino que fomentaba esos abusos y quería hacer sufrir en su cabeza a su madre los mismos abusos que ella sufrió siendo niña. Otra teoría que tenían los investigadores, sobre todo a raíz de la declaración de un testigo que vio salir a una persona de apariencia corpulenta del domicilio de una de las víctimas, era precisamente que debía ser un hombre travestido, una especie de Norman Bates, un hombre que se disfrazaba de mujer, ya que en aquella época las mujeres o la apariencia física de las mujeres suelen ser mujeres menudas, pequeñitas, de poca apariencia física, de poca fuerza física. Más delicadas. Sí, pero recordemos que nuestra protagonista estuvo dedicándose a la lucha libre durante unos años, lo cual dio lugar a esa corpulencia física y también esto desconcertó mucho a las autoridades cuando vieron precisamente eso, que el asesino no era tal, sino que era una mujer asesina. La última de las víctimas se tiene su identidad y era Ana María de los Reyes Alfaro, de 82 años. A Juana Barraza, cuando se la detuvo, tuvo el dudoso honor de llegar a la fama con el nombre de la Mataviejitas. Fue juzgada y declaró solo haber matado a Ana María y que lo intentó con otras 3 mujeres más, pero negó los otros cargos restantes. Cuando las autoridades dijeron que esos 3 casos que ella alegó no haber matado si habían sido víctimas mortales, dijo que su interés no era haberlas matado, simplemente quería verlas sufrir. Cuando los periodistas le preguntaron el motivo por el cual había cometido esas brutalidades, ella dijo: «Ustedes sabrán por qué lo hice cuando lo lean en mi declaración ministerial». Fue encontrada culpable de por lo menos 20 delitos de asesinato y fue condenada a 759 años y 17 días. Actualmente, Juana Barraza cumple condena en la prisión mexicana de Santa Marta, Catitla. Listen to them, children of the night. What music they make. Bien, queridos, ha llegado el momento de despedirnos, siempre contentos de que estéis ahí. Y vamos a deciros adiós con una canción que ya barrunta, ya presagia lo que está por venir la próxima semana. Ya lo sabéis, esa fecha que está marcada en vuestro calendario y en el nuestro. Bueno, pues con Day of the Living Dead, es decir, el Día de los Muertos Vivientes, del grupo Shadow Reichenstein, nos despedimos. Que descanséis en paz hasta que llegue el alba y dulces pesadillas.